amas, pero es mentira, todo es engaño y nada más. Y tú decías que me amabas, me adorabas, que me querías, pero es mentira, todo es mentira, vete ya. ¿Por qué? Porque decías que me amabas, me adorabas, que me querías, si al final eso nunca.